que el amanecer nos vea así, queriéndonos. Amor, envuélveme en tu piel, viste mi desnudez con el color de la pasión. Abandónate por un instante en mis brazos y una estrella errante. Déjame al oído susurrarte que te quiero. Y metidos por la fantasía de esta noche llena de poesía, lograremos detener el tiempo, tú y yo. Quiero entregarte hoy los sueños que forjé en un rincón del corazón, amándote. Con el color de la pasión, abandónate por un instante en mis brazos, sé una estrella errante. Déjame al oído susurrarte que te quiero. Y metidos por la fantasía de esta noche llena de poesía, lograremos detener el tiempo, tú y yo. Amor, quiero entregarte hoy los sueños que forjé en un rincón del corazón, amándote.